Soy Patricia Dedo Verde, soy guardadora de semilla. En realidad desde que nací soy guardadora de semilla, pero mi nombramiento llegó cuando tenía como 20 años, entonces soy como hace 24 años guardadora de semilla. Ser guardador de semilla es un cargo honorífico, no tiene retribuciones económicas ni tampoco tiene títulos académicos, por lo tanto no se puede estudiar en una universidad ser guardador de semilla. Tú recibes un llamado, que es un llamado como ancestralista. Tampoco tienes que ser de una etnia específica. Puede ser que un día tú estés durmiendo y al otro día eres un guardador de semilla, pero esto viene siendo como de un camino, ¿no? No es que yo haya acostado y luego desperté guardadora y nunca tuve una semilla en mis manos, sino que todas las semillas empezaron a llegar antes de que yo supiera qué es lo que era. Es una responsabilidad súper importante. Es un camino bastante difícil, sinuoso, con mucho alto y bajo, pero la verdad es que lo único que te apapacha ahí, lo único que te sostiene de verdad es la madre tierra y el tema ancestralista, la semilla. O sea, un guardador de semilla de verdad escucha las semillas, saben que están ahí vivas, las reconoce como un ente vivo, como cada una tiene un corazón porque late. El campesino le dice que cuando no nacen, no brotan, están en un periodo de latencia. Y ese periodo de latencia es que hay un corazón, algo late ahí. El tema es que nadie lo ve. Las personas creen que las semillas son solamente un material de consumo en el que yo traslado, las vendo y eso. Pero las semillas nos escuchan, las semillas saben quiénes somos, las semillas saben cuándo las vamos a ir a plantar. Ella tiene dentro, en su ADN, toda la información que necesita para ser plantada en el desierto, en el aire, cerca de donde hay mucha agua, y eso va guardándolo. Entonces el guardador, ¿qué es lo que hace? Las protege, las lleva de un lugar a otro, las distribuye, trata de que se siembren en diferentes lugares para que tomen la sabiduría de diferentes lugares. Entonces también el guardador de semillas da la vida por la semilla. Y eso en realidad ha sido lo que he hecho, he dado la vida por ellas. Soy una activista, por lo tanto me han tratado como activista también, y he tenido que retirarme de lugares porque estoy amenazada de muerte hace mucho rato. Y entraron a mi casa, atentaron a mi casa, y me he tenido que trasladar a la ciudad más grande, pero eso no quiere decir que no tenga otros lugares, porque la madrecita tierra y el universo todo lo hace perfecto. Entonces me han empezado a pasar otros lugares donde yo puedo sembrar. Y es ahí donde hemos tenido que hacer la resistencia. Por eso se crea la escuela también agroecológica de resistencia, y que nuestro eslogan es por la defensa de la semilla y una vida en dignidad. Fuera Monsanto de Chile, ojalá del mundo y de todo el mundo, del universo estelar, del universo, y no al TPP-11. Esa es nuestra, en este minuto, nuestra lucha, y aguanta semilla, que aquí estamos para defender. Ajo. Aguante, compa, muchas gracias. Salto, Mayra.